Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio, con Alberto Hernández. Buenas, queridos oyentes de Paradigma. Hoy traemos al rescate un programa que estaba aparcado durante unos meses y creo que hoy va a revivir con una potencia especial, pues, gracias a nuestra invitada. Por una parte tenemos a Ebaba Ameida, periodista saharaui, y le acompaña Jara Velasco del grupo Jaima. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, bienvenida al estudio. Buenos días. Creo que me van a tirar un poco de la oreja porque se llama Charlemos, pero creo que hoy va a ser un poco Escuchemos, porque es mucho lo que tenéis que contar y aportar. Y yo, sin más, primero me gustaría preguntar a Jara sobre su grupo Jaima, a su asociación, a qué se dedica, y también si quisiera presentar un poco. Bueno, pues el grupo Jaima es una asociación que nace en Córdoba desde 1997, con la intención de trabajar sobre todo en el ámbito de la incidencia política y la sensibilización en relación con la causa del pueblo saharaui. Es una organización que está vinculada a un pueblo, no a organizaciones políticas como tal, sino a un pueblo, a las personas que integran esa comunidad y que, bueno, desde nuestro espacio, que está compuesto solo por personas voluntarias, intentamos, pues, darle fuerza a su discurso y a su reivindicación, en la cual, pues, España tiene una clara responsabilidad, porque el pueblo saharaui era los habitantes del territorio ocupado por España como colonia hasta 1975, de hecho era la provincia 53 del Estado español, y fue abandonada a su suerte en un proceso de descolonización ya reconocido por Naciones Unidas en esa fecha, propiciando una ocupación ilegal por parte de Marruecos y un genocidio que llevó al pueblo a tener que migrar a territorios lejanos, en algún caso como son las diásporas, o en otros más cercanos como era el territorio argelino, que acogió en un campo de refugiados a las personas saharauis hasta la fecha de hoy, 50 años más tarde de aquel acontecimiento terrible y nefasto en el que España, pues, no asumió su responsabilidad y con respecto al cual sigue sin dar, pues, reconocimiento ni valor a esa necesidad de autodeterminación reconocida por Naciones Unidas al pueblo saharaui. Bueno, en el marco de muchos de los proyectos que desarrollamos en Jaima, invitamos a Ebaba Ameida, que es una mujer excepcional y brillante, a que presentara aquí, pues, su libro Flores de Papel, que, bueno, pues para nosotras es también la visibilidad de la historia reciente, es un reconocimiento de memoria histórica, ¿no?, de verdad, que es necesaria difundir en nuestro territorio también, para que no se nos olvide quién es el pueblo saharaui. Y sobre todo, bueno, lo que nos encantó de este libro es que utiliza una visión transgeneracional. Habla desde la vida de tres generaciones de mujeres para hablar de esta historia reciente del Sáhara Occidental y del pueblo saharaui y visibilizar el lugar en el que se encuentran estas mujeres todavía hoy día. Bueno, Ebaba. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Jara. Y gracias por ese espacio y por esa charla. Vamos a tomarnos unos cuantos tés para intentar hablar de esa historia que tan conectada está con España, ¿no? Sí, bueno, no quería entretenerme mucho con un resumen del libro, porque creo que no haría justicia, porque en cada página hay multitud de postales, de fotografías, de paisajes, de arena, pero también de muchos sentimientos, de cultura, de raíces. Y creo que sería más propicio invitar a la gente que lo leyera, porque es un libro que te atrapa realmente. Y nada, sin más, me gustaría hacerte algunas preguntas y que tú fueras libre de responder lo que te apeteciera, ¿vale? Claro, a tu disposición. Bueno, una típica pregunta, a lo mejor que te han hecho demasiado, es que ¿qué te impulsó a escribir este libro? Bueno, el libro tiene como dos comienzos. La primera, yo, sin decírselo a nadie, ni proponérmelo como libro, yo había empezado a escribirme a mí misma mi historia. Porque acababa de terminar un proceso de terapia de 2 años y, bueno, pues mi psicóloga me invitó a contarme mi propia historia y a ponerme en el lugar de esa niña, que luego se ha convertido en Aisha, a contarme lo que yo había vivido. Porque es verdad que durante ese proceso de terapia yo me di cuenta que lo que me había pasado y ese desgarro, ¿no?, de mi raíz, de mi cuna, ¿no?, de mi cuna de arena en el Sahara, pues a mí me había marcado mucho. Y también en un intento de intentar comprender un poco quién soy, ¿no? Quién soy en un proceso de una construcción identitaria. Entonces, bueno, pues decidí empezar a contarme a mí misma mi historia. Por eso está escrito en segunda persona, ¿no?, la parte de Aisha. Pero luego yo empiezo a escribir, es pandemia, y en noviembre del 2020 se rompe el alto el fuego en el Sahara y vuelvo a escribir un ensayo. La prensa me contactan y la revista 5W, que es una revista especializada en información internacional, me pide un ensayo. Y entonces yo les pido perdón. Digo, yo lo voy a hacer, pero os voy a tener que pedir perdón y permiso porque lo quiero escribir en primera persona, porque quiero contar cómo la historia de este pueblo, de mi pueblo, a mí me ha marcado y me ha atravesado. Y cómo esto no es una decisión. Decisiones ajenas impactan a las personas. Entonces empiezo a reconstruir y a hacer un ensayo con todo el contexto histórico y actual de por qué habíamos llegado aquí, y se titulaba El peso del silencio. Y en eso que lo lee el director de la editorial y me manda un email, y yo en aquel momento no sabía qué es lo que yo podía hacer por el Sahara. Yo como periodista soy incapaz de hablar del Sahara en tercera persona, soy incapaz de hacer una... creo mucho en los valores del periodismo, creo que los periodistas no somos activistas. Entonces digo, jolines, pues igual es una fórmula, ¿no?, de poder alejarme de ese conflicto, ¿no?, con el periodismo y buscar en la literatura una salida para contar algo que a mí me ha marcado y que a mí me ha... Entonces, bueno, pues me metí yo solita en un viaje, en muchos viajes. Me parecía injusto contar mi historia sin contar la de mi madre y de mi abuela. Entonces, bueno, intenté comprender quién soy, pero también me empeñé mucho en comprender de dónde vengo, que es muy importante. Me gusta, Alberto, que hayas citado la parte de la cultura, porque yo también escribo desde esta búsqueda identitaria y desde la curiosidad. Entonces intento empaparme de la cultura saharaui, intento conocer mis raíces, intento... Y he tardado muchísimo en hacer el libro. El libro, pues he tardado casi 5 años, yo creo. He tardado muchísimo en hacerlo. Pero bueno, quería que estuviese pues casi perfecto, ¿no? Que no lo es, pero bueno. Bueno, poco se le puede tachar, yo creo. Me gustaría saber un poco cómo se afronta ese cambio de mundo siendo tan joven, cruzar ese mar de tierra, de arena, también el mar Mediterráneo. ¿Cómo se afronta eso desde la juventud y cómo saliste adelante en esas situaciones? Yo creo que en aquel momento, cuando lo estás viviendo, no eres tan consciente. A mí, sobre todo, ese choque cultural y ese enfrentamiento entre dos mundos, vi que me había marcado cuando yo ya era mayor, ya joven, adolescente, cuando te ves perdida y entonces ya empiezas a reconstruir todo. Y allí es cuando empiezas a entender esa niña esa niña, ¿no? que sale del desierto al Mediterráneo, como explicas, que es como el agua y el aceite, dos culturas completamente diferentes, con unos cánones, con unos valores, con unos proyectos vitales muy distintos, con unas expectativas que recaen sobre esa niña completamente distintas, y también con dos familias completamente distintas, porque yo, mi madre del Sahara, me entrega, por así decirlo, a una familia italiana, y una familia italiana me acoge sin tener muy claro yo de dónde vengo y cuál es mi contexto. Entonces estas dos madres no se entendían porque no se conocían, porque cada una desconocía a la otra, y yo pues estuve como entre estas dos madres, que son dos pilares fundamentales, porque la madre de acogida también es mi madre. Entonces, bueno, yo creo que ha sido, vas navegando. Y ahora estoy muy tranquila y estoy muy en paz, porque también el libro me ha ayudado mucho a superar todo esto. Además, me lo he trabajado mucho con la terapia, desde mi primer sueldo. Aprendes como a buscar esos equilibrios de mayor. Agradezco mucho el no haber tenido que renunciar a ninguna de las dos partes, porque es verdad que el Sahara es mi tierra, es mi raíz, pero a mí aquí también esa parte de aquí, el vivir en Europa, a mí como mujer también me ha dado muchas cosas, sobre todo mi libertad, mi formación, mi poder decidir cómo quiero ser, cómo quiero vestir, a qué puedo aspirar, y renunciar un poco y despojarme un poco de los valores conservadores que caracterizan, ¿no?, a mi pueblo, que es un pueblo musulmán y conservador, una cultura mucho más cerrada. Entonces, no tener que renunciar a ninguna de estas dos partes, porque luego en el Sahara hay muchos valores, ahí es mi raíz, y también una persona desarraigada que es, ¿no? El desarraigo es tremendo, yo no se lo deseo a nadie. Entonces, bueno, ha sido una búsqueda de equilibrios, de no renuncias y de aceptación, primero de ti misma, de quién eres, pero también luego explicándole a los demás para que te acepten, tanto allí como aquí. Interesantísimo eso que cuenta. También hay una palabra que en Paradigma tenemos muy presente, que es la de colectividad, la de comunidad, frente al individualismo, a lo mejor, que hoy en día impera. Y en tu libro creo que lo dejas patente, ¿no? La comunidad que hay allí en los campamentos, demás, con el dicho de una mano sola no puede aplaudir, por ejemplo. Me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste esa unión de ese pueblo. Pues el pueblo saharaui llegó, como explicaba Jara, a un lugar inhóspito, a un desierto donde no había agua, no había comida, no se podía cultivar, no se podía construir. Es una tierra yerma, nada fértil, no había ni acacias, ¿no?, que son las que te dan sombra en el desierto. No había absolutamente nada. De hecho, la jamada argelina, y muchos que maldecían a sus enemigos con la jamada argelina, ¿no? Es como un infierno, y lo llaman el desierto de los desiertos, porque es un lugar donde no había vida. Pero el pueblo saharaui, gracias a ese espíritu comunitario, ha sido capaz de construir esa vida. Y cuando un pueblo como el saharaui se encuentra teniendo que buscar agua, que es lo más básico para el ser humano, para vivir, como bien saben y conocen los habitantes del desierto, lo hacen todo en comunidad. Y lo hacen todo en comunidad, y además es una comunidad matriarcal, es una comunidad liderada por las mujeres, porque los hombres se quedan en el frente, en la lucha, y ellas se encuentran en este exilio argelino, en este territorio prestado, teniendo que levantar la vida. Y enseguida, cuando cualquiera que viaja a los campamentos, y Jara lo puede confirmar, lo que más te llama la atención, y a mí misma como saharaui cada vez que viajo, ese sentimiento comunitario, ese sentir que una mano sola no aplaude, que ese yo que no existe, esa soledad que no existe, Y ese construir que solo se puede hacer si lo hacemos todos juntas, si somos capaces de levantar estos muros de esas pequeñas y precarias escuelas, de estos hospitales, de estas precarias viviendas en los campamentos que cuando diluvia se caen como si fueran ladrillos de chocolates que se derriten con el sol, pues todo esto solo se puede mantener y construir si lo hacen las mujeres y si lo hacen juntas. Entonces es eso, no se concibe la vida en soledad ni de una forma individual, no se puede. En el Sahara, en los campamentos, no te encuentras con gente pidiendo en la calle, pese al precario contexto, pero porque cada una vela por el bienestar de la vecina. Cada una está atenta. Yo cada vez que voy con una maleta o con un dinero a mi madre, sé que no es para ella. Sé que lo va a repartir. Sé que la ropa que llevo a mis hermanos, con mi mentalidad occidental, sé que no es para mis hermanos. Es para todos los niños de la comunidad. Se intenta repartir y se intenta distribuir y se intenta sobre todo apoyar al que más lo necesita. En relación a esto que comentaba de la importancia de la mujer en el pueblo saharaui, ¿consideras tu libro como una reivindicación feminista? Y también me gustaría que contaras más el papel importante que tiene el matriarcado en estas sociedades. El libro, a mí me ha costado mucho definirlo como feminista, pero ahora con la crítica, con lectoras, con mujeres que admiro y que sé que son feministas, me lo reconocen. Yo gracias al feminismo, a mí el feminismo me ha abierto los ojos como mujer, me ha permitido ser, que es algo tan básico, decidir quién quiero ser y ser en un sentido mucho más amplio de la palabra. Entonces yo durante mucho tiempo, y sobre todo en los últimos años, mi adolescencia y bueno, pues ya cuando superé esa crisis de identidad, sí que tuve como mucho reproche hacia mi madre y hacia mi abuela por esa educación conservadora y machista también, ¿no? Y patriarcal, porque al final ellas vienen de una cultura muy patriarcal, pese a que son matriarcales, pero es una cultura matriarcal en lo que tiene que ver con los cuidados. Ellas para ser las maestras, para ser las enfermeras, para que ser las que lideran la vida en los campamentos, son ellas, pero su papel de liderazgo ha quedado reducido a esos cuidados. Sin embargo, si luego miramos a la mujer en el ámbito político, nos daremos cuenta que son una gran minoría, que los hombres saharauis son mayoritariamente los ministros, los líderes de las distintas administraciones y grupos. Y entonces es cuando me di cuenta que cuando empecé a intentar contar Leila y Naima, cuando intenté a comprenderlas, a empatizar con ellas, a describirlas, a investigar su historia, a comprender lo que habían vivido. Fue cuando dije, es otro feminismo, es otra lucha la que han tenido que enfrentar y han priorizado los derechos colectivos. Pero para eso está Aisha, que les dice, muy bien, mujeres que me habéis precedido, yo reivindico unos derechos más individuales, yo reivindico una identidad más individual, yo reivindico que la mujer saharaui pueda decidir libremente cómo quiere vestir. La melfa, sí, es un símbolo de la cultura saharaui, pero a mí no me representa como mujer en la diáspora. Es injusto que mi pelo rizado tenga que alisarlo y renunciar a él cada vez que vaya a los campamentos porque no entra dentro de los cánones de belleza saharaui, ¿no? Porque precisamente son cánones patriarcales. Es injusto que yo como mujer saharaui se me conciba para casarme y tener hijos. No se entienda que pueda tener otro proyecto de vida. Es injusto que no podamos hablar de derechos como el aborto, de matrimonios mixtos. O sea, hay una serie de luchas que las mujeres saharauis jóvenes vemos que nuestra sociedad carece y reivindicamos en la medida en la que se puede, sobre todo las mujeres en la diáspora, y que los campamentos todavía no son un debate. Entonces, bueno, yo creo que Aisha tiene un papel, es esa voz más reivindicativa, quizás más feminista, adecuada a esos tiempos contemporáneos, pero también es de justicia reconocer lo que hicieron nuestras madres y nuestras abuelas. Y por eso las guerras que están empujadas por hombres, que están protagonizadas por hombres, que ellos son los héroes, los líderes, los que luchan, las mujeres, y en el libro es lo que intento expresar, las mujeres son las que lo sufren, pero también sus luchas, porque Naima y Leila no han podido tener ese mensaje feminista o ese de derechos individuales, porque han tenido que priorizar esa lucha colectiva por la supervivencia. Entonces, sí, yo creo que sí, que poco a poco voy reconociendo que es un libro feminista, y sobre todo es un libro que pone a las mujeres en el centro, que intenta, evito en todo momento llevar una bandera, evito en todo momento intentar ser, llevar un mensaje, ¿no? Porque las guerras nos pasa mucho, que hay mucha propaganda, yo soy periodista y lo veo, ¿no? Que un mensaje, una bandera, una... Sin embargo, yo he intentado como hablar de ellas, poner sus emociones, su contexto en el centro, sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos, sus deseos, sus cuerpos en el centro, alejándolas de todo este mensaje que se ha construido alrededor de las mujeres saharauis, de la causa saharaui, legítimo, pero he querido poner en el centro su voz. Y en ese sentido creo que es lo que intento hacer en todo momento, ¿no? Porque a las mujeres saharauis también se las ha instrumentalizado. Se nos ha dicho que somos líderes, pero tenemos muchas cosas por conseguir, mucho camino por recorrer. Entonces he intentado sobre todo ser muy honesta y no renunciar a cosas que yo he visto y que yo he vivido en un lado y en otro. Cambiando un poco de tema, hay una palabra que también veo que se repite en el libro y es de la sonrisa. ¿Cómo echas en falta esa sonrisa habitual en tu campamento cuando vienes a Europa? ¿Y cómo podrías explicar cómo unas personas teniendo tan poco, estando en situaciones tan precarias, siempre tengan una sonrisa para los demás? Y aquí que tenemos justo lo contrario, parece que nos cuesta mucho ese gesto, ¿no?, que acompaña a nuestras vidas. Yo creo que, y de hecho pasa mucho con Vacaciones en Paz, ¿no?, que te dicen, no, pues los niños, luego cuando volvéis, qué pena, qué tristeza, ¿no? Y dices, no, yo he sido una niña muy feliz en los campamentos. Al final aquello se convierte en nuestro mundo, en nuestro universo. El desierto, por muy inhóspito que sea, cuando aprendes a convivir en él, te da mucha libertad, te da mucha... Tiene algo tan maravilloso como el espejismo que te permite imaginar, que te permite volar, pese a estar atrapado en la inmensidad, ¿no? Y yo creo que nuestro pueblo se caracteriza por esa sonrisa eterna, pero que es una sonrisa que de un intento de huida o de intentar mirar hacia adelante. Sonreímos porque somos, porque tenemos otras cosas, porque hay unos valores, porque hay familia, porque hay vínculos, porque hay una comunidad, porque la tristeza no existe en los campamentos, no se permite a nadie que esté triste, porque siempre estamos juntos y juntas, porque no hay un espacio para una persona para que esté sola y triste. Si estás triste, se vuelca, no te dejan estar triste. Entonces, yo creo que esa vida comunitaria hace que la tristeza no tenga cabida, que aquí en una sociedad en la que hablamos mucho de todas estas emociones, ¿no?, individuales, puede que incluso sea malo, porque yo cuando voy allí digo, ojo, necesito un ratito para mí, ¿no? Que aquí somos muy individualistas. Pero yo creo que allí ese vivir en comunidad te permite sobrellevarlo todo y recurrir a esa sonrisa. Porque a veces sonreír no es un gesto solo para uno mismo, es un gesto también hacia los demás. Una sonrisa te puede alegrar la vida de otros, el día a otros. Entonces creo que tiene más, es una sonrisa colectiva. ¿Quieres decir algo, Jara? Bueno, yo quería también incidir, ¿no?, en esa sonrisa que tú hablas. Creo que el pueblo saharaui tiene una capacidad de afrontamiento de la adversidad, eso que ahora resuena tan grande, resiliencia, ¿no? Pero el pueblo saharaui cada día se levanta diciendo, yo voy a volver a mi tierra. A mí creo que es un pensamiento que arraiga en todas las personas que habitan en la diáspora o en los campos de refugiados. Y creo que el afrontamiento de cualquier otra situación concreta en el día a día está por debajo de ese pensamiento finalista, que es una constante, ¿no?, en sus vidas. Y creo que tienen esa capacidad de afrontamiento de todo lo demás como nimio en relación a ese planteamiento. También es verdad lo que decía Baba, allí no hay soledad, allí no hay individualismo, allí todo se construye de forma comunitaria y todo se vive desde ese lugar. Entonces, no hay dificultades cuando migran. Incluso a mí me llamó mucho la atención un amigo saharaui, venía a España a trabajar, y claro, yo ofrezco mi casa habitualmente para que puedan estar un tiempo hasta que consiguen ubicarse, y de repente me dijo, no, es que, a ver, bien, yo me quedo en tu casa un tiempo, me ayudas, gracias, pero yo tengo un apoyo. O sea, cada persona de su grupo había aportado un pequeño dinero, de manera que de pronto él había venido a España con un fondo de 3,000 y pico euros que realmente nunca jamás tenía que devolver. Era un apoyo comunitario para su inicio aquí en Europa para poder trabajar. Y ya él reportaría a su comunidad de otra manera. Pero eso es un apoyo que se genera de forma continua. Yo siempre hablo de algo que Eva va... Bueno, que me resuena muchísimo, me parece uno de los conceptos más bonitos, y es la tuisa. Es la manera de construir de forma comunitaria proyectos individuales con el apoyo de mujeres para mujeres. Y es un contexto en el que, además de llevar a cabo ese proyecto, ¿no?, yo lo he vivido con la jaima, ¿no?, sobre todo. La cosen entre todas las mujeres de una wilaya o de una daira, se juntan y cosen la jaima, pero en ese contexto hacen comida entre todas, comparten días y días hasta que la jaima está finalizada, y desde ahí pues vamos a ofrecer también un espacio de comunicación, de resolver dudas, de preguntas en la intimidad que no se atreven a hacer de otra manera. Hay una construcción colectiva de las mujeres para las mujeres ahí que es maravillosa. O sea, la sororidad es un invento nuestro posterior, esto ya venía habitando en un lugar pues como el pueblo saharaui por cienes y cienes de años. Eva va. Sí, la tuisa yo la menciono también en la novela y la explico porque tiene como esa doble función, como decía Jara, de vamos a unirnos todas para construir algo que una necesita. Una jaima, por ejemplo, construir una jaima requiere de muchísimo trabajo, de muchísimas horas. Una mujer sola igual puede tardar meses y meses en hacerla, pero si lo hacen todas juntas, tardan muchísimo menos. En una semana igual la tienen. Pero además se convierte en un espacio seguro. La tuisa es como el hammam, ¿no?, que son esos baños árabes donde solo pueden entrar las mujeres. Entonces se convierte en un espacio seguro donde ellas puedan hablar de lo que les preocupa, de lo que les gusta, de lo que no. Y allí surge esa sororidad y ese vamos a actuar todas juntas para resolver algo. Gracias, Jara, por el contexto que has dado, también la explicación. Vamos a hacer una pausa de unos minutos para tomar aire y ahora continuamos con la entrevista, si os parece bien, ¿vale? Perfecto, gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Thank you. زينة عندك هذه الشفير غير الخرطة الله نيانا وحدة جكير أعطيت أخبار للي نفسي وعطيت أخبار للي نختير عن كل نهار يا الله لي أنا نجمع كرير La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, vamos a retomar un poco la entrevista y no quitarle mucho más tiempo a nuestra invitada, que sé que llevan unos días muy liados. Y me gustaría rescatar una palabra que has dicho antes, y es espejismo. Porque para vosotros tiene un significado diferente al que nosotros conocemos como una especie de ilusión y me gustaría que nos explicara un poquito más este término para vosotros. Pues yo estaba muy empeñada en que en el libro el título fuese algo relacionado con el espejismo, porque para mí el espejismo ha sido un elemento de inspiración brutal, porque yo cuando era pequeña y viajábamos a la abadía, al campo, a visitar a mi abuela, nos encontrábamos con el espejismo. Y entonces jugábamos todos los miembros de la familia en el coche, con esa música que habíais puesto de fondo. Y entonces empezábamos a intentar adivinar qué veía cada uno en el espejismo. Y es un ejercicio hermoso porque te enseña a mirar en los ojos del otro y te enseña a relativizar, a respetar el punto de vista del otro. Te enseña incluso a entender el marco del otro. ¿Y por qué? Porque yo venía de Italia, entonces yo veía rascacielos y no había rascacielos. Mi madre veía un oasis de agua. Mi padre igual decía que veía una manada de camellos o militares saharauis en el frente. Entonces el espejismo es la libertad, el espejismo es la imaginación, el espejismo es el infinito. Y el espejismo es soñar también, porque el espejismo lo miras y te puedes imaginar lo que tú quieras. Y yo en el libro, en el proceso de escritura, he intentado hacer ese ejercicio de mirar al infinito, de intentar ponerme en el lugar, qué estaría viendo mi abuela, para intentar describir su desierto desde su Sahara, ¿no? Su Mauritania, desde sus ojos. Y sin embargo, luego aquí me encuentro con que es un término muy negativo. Yo el espejismo, jo, es que quiero el espejismo. Y con el editor, con Álvaro, era, jo, es que yo quiero titularlo. Y claro, el espejismo, aquí te das cuenta que es algo negativo, que es algo que no existe. Pero porque aquí somos materialistas y queremos tocar las cosas. Sin embargo, el espejismo es que es el infinito y el infinito no se toca. Es como el cielo y las estrellas. Las vemos, pero no las podemos tocar. Y el espejismo igual. Entonces, muchas veces, pues los sueños, la imaginación, hay términos abstractos en esa construcción de identidad. Es muy abstracta, es muy lejana, es infinita. Y además, el espejismo te ayuda a seguir. Te ayuda a seguir porque te crees que vas a alcanzar, que vas a llegar ya. Entonces continúas, es como que te va marcando el camino y el camino se hace caminando. Entonces es un término que a mí me apasiona me ha ayudado mucho a entender lo lejos que están estas dos culturas. Hay otro tema que me sorprende en el libro, y es como la brecha generacional que hay entre las tres protagonistas, pero cómo la religión, la cultura, al final la une en las raíces, en las mismas raíces, ¿no? Me gustaría un poco que explicara ese sentimiento, ¿no?, de unidad a pesar de las diferencias de edades y de historias que han vivido cada una, claro. Sí, yo cuando escribí el libro, durante el proceso me leí el libro de La Trenza, que son como, trata de tres historias paralelas también, de tres mujeres, una de Italia, otra de Canadá y otra de la India. Y es como una especie de trenza, pero el denominador común es las mujeres. Pues me inspiró mucho para creer en el formato del libro, que son esas tres historias paralelas, en tiempos distintos, intergeneracional, como bien decíais. Pero hay un denominador común todo el rato, que es ser mujeres, ser saharauis también, y el conflicto, la guerra, ¿no? Que son tres mujeres que tienen muchas cosas en común, a pesar de los tres contextos tan, tan dispares. Y me parecía muy interesante porque muchas veces creemos que el conflicto fue en el 75 y se terminó. Y no, este conflicto ha seguido marcando vidas. Ese conflicto ha marcado mi vida, que yo no nací en un contexto de guerra y sí en el exilio, pero este conflicto también está marcando la vida de mi sobrina, que ha nacido, que tiene 9 años y que vive en un campo de refugiados. Entonces me parecía muy interesante ver cómo la guerra, ese gran denominador común, el conflicto, el silencio, el olvido, todo lo que arropa, ¿no?, a la guerra y todo lo que desgraciadamente se une a ese contexto de conflicto, sus consecuencias, pues es muy importante destacar cómo ha afectado a las mujeres, ¿no?, a las mujeres saharauis. Y entonces fui viendo similitudes, ¿no? El peso también que tiene la cultura, la religión, como bien decías, Alberto, en las tres, y cómo Aisha va descubriendo y va empatizando con su abuela, porque se da cuenta que su abuela también ha sido una niña arrancada de su tierra. Ha sido una niña víctima de las tradiciones y de la cultura. Ha sido también desarraigada, como ella en Italia, pero Aisha, pero Leila, la abuela, en el tener que romper con esa vida nómada y pasar a una vida sedentaria. Y luego con Naima también hay mucho, pero con Naima es esa lucha hacia adelante, ese querer mirar adelante. Y es una niña cuya infancia también ha sido marcada por los bombardeos de napalm y fósforo blanco. Entonces, de pronto, Aisha llega a empatizar y a comprender a las mujeres de su vida, ¿no? Y allí es como que se produce también una reconciliación. Cuando ya la trenza se completa, yo creo que se produce una especie de reconciliación entre las tres, sobre todo de Aisha con las más mayores, y se encuentra el por qué, ¿no? Una vez que responde al quién, de dónde soy, quién soy, de dónde vengo, se empieza a preguntar el por qué, ¿no? Y ese por qué, sus respuestas tienen mucho que ver con el haber sido mujeres saharauis marcadas por un conflicto. Bueno, cambiando un poco de tema, tú como experta en periodismo internacional, y hoy en día vivimos el conflicto con el pueblo palestino, ¿qué similitudes podrías encontrar entre tu pueblo y lo que está ocurriendo ahora con los palestinos? Yo estoy cubriendo la guerra de Gaza desde aquí. Y es muy difícil de explicar, incluso de comparar. Son dos contextos muy, muy distintos, pero tienen elementos en común. Y es el peso del silencio, es el olvido, es el haber perpetuado unos conflictos por irresponsabilidad de potencias occidentales. Son conflictos que vienen de, que son consecuencia del colonialismo, de la mala descolonización, de unos intereses geopolíticos, geoestratégicos, que responden a la época, ¿no?, de la Guerra Fría, de pertenecer a un bando o a otro, de intentar potencias occidentales sigan teniendo peso en determinadas zonas del mundo, pero luego también creo que hay que ha habido mucho silencio con los dos conflictos. Creo que ha habido mucho silencio y muy poca pedagogía, que no se ha explicado lo suficientemente. Porque ahora hablamos de Gaza y hemos deshumanizado Gaza. Ahora los bombardeos que hay en Gaza, las imágenes de ayer eran insoportables. Anoche Gaza vivió una de las peores noches de la guerra reciente. Y me lo contaba Jibril, un periodista que está allí. Me decía, la tierra temblaba y Gaza la van a quemar esta noche. Y esto ya no nos llama la atención. Entonces, esa, el haber sido, que creo que también allí los medios tenemos un papel muy importante, aunque es verdad que en el caso de Gaza no nos dejan entrar, pero la deshumanización, el creernos que hay conflictos de primera, como el de Ucrania, que, y hay conflictos de segunda, como el de Gaza o el Sáhara. Que hay focos, porque vamos, nos olvidamos de Sudán hasta que de pronto pase algo en Sudán y no sepamos, no seamos capaces de explicarlo. Yo creo que percibimos el mundo porque lo, por cómo se cuenta. Y allí creo que los medios tenemos una responsabilidad brutal y no estamos siendo capaces de contar el mundo. Luego también creo que hay un cansancio ciudadano, porque yo no me explico cómo nos separa el mundo, ¿no?, con todo lo que está pasando en Gaza, cómo nos separan países, cómo nos separan universidades, cómo nos separan, no se hacen huelgas, no hay manifestaciones, esas manifestaciones históricas que en otros momentos de nuestra historia nos han dicho no a la guerra, como en el caso de Irak. Sin embargo, ahora somos incapaces de parar a esto. Entonces, bueno, creo que ahí vivimos tiempos bastante oscuros en los que hay muchísima incertidumbre. Tenemos a un loco como Trump, que no es tan loco como estamos viendo, que es peligroso. Estamos en tiempos muy, muy, muy complicados y que los más vulnerables seguirán siendo vulnerables, desgraciadamente. A pesar de estos tiempos oscuros, y ya para concluir la entrevista, ¿tienes algo de optimismo con tu pueblo saharaui? ¿Esperas que mejore la situación? ¿Cómo viví eso en vuestro pueblo? Yo te hablo desde mi perspectiva, entre comillas, realista, occidental. Bueno, pues de una mujer que vive aquí con todas las comodidades del mundo, con sus privilegios, pese a que soy saharaui. Entonces yo te diría que yo lo veo muy difícil, pero porque a mí el periodismo, entre otras cosas, lo que me ha ayudado es a ubicarme en el mundo y a ver, darme cuenta que hay cosas que parece que son muy complicadas. Sin embargo, si se lo preguntábamos a Leila Naima, a mi madre, a mi abuela, a las mujeres saharauis, dicen, ¿quién eres tú para gobernar mi esperanza, ¿no?, o para arrebatarme mi esperanza? ¿Quién eres tú si torres más altas han caído? Si en peores momentos hemos estado, si muchas cosas hemos conseguido, ¿quién eres tú para quitarme, ¿no?, para decirme a mí de no tener esperanza con tu realismo y con tu verdad, ¿no? Entonces creo que allí hay que quedarse con ese mensaje, ¿no? Ellas creen que están en estos campos por algo, que son los campamentos de la dignidad y la resistencia. Son mujeres que creen, mujeres y hombres y pueblo, que cree en una causa justa, en el derecho internacional, en un derecho que no se le puede arrebatar por mucho que no se solucione, y no van a permitir que que ni Donald Trump, ni nadie, ni Pedro Sánchez les arrebate su, su esperanza y su fe, ¿no? Sobre su tierra, de volver a su tierra. Está genial. Bueno, Jara, ¿hay algo que te haya quedado en el tintero que quieras decir? Hay mucho. En el tintero hay mucho. Seguro. Porque la causa saharaui merece un altavoz permanente para que la gente que estamos aquí en este lado, la población civil, tomemos conciencia y desde nuestro lugar de poder, que es la ciudadanía, que no se nos olvide, que ya lo decía Margaret Mead, que somos la única realmente capaces de cambiar el mundo, lo reivindiquemos. Y lo que nos planteen a nivel institucional y político sea papel mojado, porque nuestra fuerza es mayor. Y porque este pueblo merece toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo, porque es nuestro pueblo hermano. Totalmente. Así que no se nos olvida que esta tarde, a las 7, Eva Bajameida va a presentar su libro Flores de Papel en la biblioteca Grupo Cántico, y que esperamos que toda esa ciudadanía de Córdoba arrase con esa sala, llenándola hasta su máximo, hasta su máxima capacidad. Lo que nos da miedo es la lluvia, no tanto Marruecos, sino la lluvia. Que la gente, bueno, no se quede en casa. Que no encogemos, si nos mojamos no encogemos, que lo sepamos. Bueno, esperamos, de verdad, esperamos a todas las personas de esta ciudad para escuchar y disfrutar de Baba, que como veis es un placer. Muchas gracias, Alberto, por ese espacio. A vosotras por venir aquí, por compartir todo lo que sabéis, por promocionar tu libro, que tiene ya éxito, ya lleva varias ediciones. Y sin más, mil gracias por acompañarnos hoy y espero que hayáis pasado aquí un buen ratito. Muchas gracias.